Granos puede hacerse arroz con leche para que nos tratemos a cuerpo gentil. En la metrópolis, en la chacra o en la granja, resulta ser un postre frecuente y común. Si es con vainilla o cascaritas de naranja, por olfatearlo saltaría cualquier zanja, y oliéndole canela, más fácil aún. Más de una moza, según más de un testimonio, soñando que algún hombre la lleve al altar, pone la imagen al revés de San Antonio, y otras confiesan anhelar el matrimonio, cantando arroz con leche, me quiero casar. Si hay platillitos como en todas las vajillas, venga uno lleno que no sé quedarme atrás. Y si es en esos platos hondos de las trillas, vengan dos platos, vengan tres o vengan más. Bueno, y recibimos a Jorge López Sáez con arroz con leche, ¿no? En este día, buen día, bienvenido. Qué rico, y con canela, por favor, para mira, mí. Dice Vicente Lima, a ver si se acuerda del arroz con leche. Con canela, si se acordará. ¿Quién no se puede acordar del arroz con leche? Arroz con leche, me quiero casar, es bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Jorge, estamos, por supuesto, siempre con mucho gusto recibiéndote. Y hoy con varios temas centrales, por cierto, para empezar por Ucrania, que no deben ser muchas las veces que empezamos por Ucrania, y hoy sí. Sí, sí, Ucrania, como siempre decimos, Ángeles de Europa, uno de los puntos negros, por decirlo así, de Europa, en el sentido de que, bueno, es un país que está es limítrofe con Rusia y un país gobernado por nazis. Iba a decir ultraderecha, pero me iba a quedar corto, porque el gobierno es un gobierno neonazi que hace homenajes a la ocupación nazi cuando ocuparon la Unión Soviética, que de la que formaba parte Ucrania, y la verdad que es un gobierno deleznable, que está desesperado por entrar en la OTAN y en la Unión Europea, da todo el territorio para que hagan lo que quieran como base militar los norteamericanos, la OTAN. Y bueno, es noticia porque ayer celebró un desfile absolutamente provocativo, un desfile patriótico militar, donde fueron evidentemente miles de personas, a celebrar que el aniversario, creo que era el 77 aniversario de ese cuerpo militar surgido para atacar a la Unión Soviética, ¿no? De entonces. Toda la, digamos, la semblanza de imágenes que se pueden ver de ese desfile nos llevan al peor periodo de la historia europea contemporánea, es decir, hasta trajes militares, neonazis. Y bueno, lo que ocurre es que esa contradicción, o no sé tanto si contradicción, de tener ese gobierno y ese apoyo, llamémosle popular, a ese régimen, y sin embargo, con una situación económica catastrófica, desesperados por entrar en la Unión Europea, que le exigiría, o le exige, o le debería exigir otras normas de comportamiento, digamos, más democráticos, y por supuesto, en la OTAN. Sucede de que no es un buen momento para negociar con la Unión Europea, porque la Unión Europea, María Ángeles, está preocupadísima por el tema, y lo apuntábamos hace dos o tres días en la anterior intervención, sí, por un tema que tiene que ver con el invierno y con el tema de la acumulación de gas. Todos los países de la Unión Europea están sumamente preocupados porque necesitan mucho más gas del que tienen en las reservas. Para que nos hagamos una idea, en Europa, tal día como hoy del año pasado, había unas reservas de gas, elemento fundamental para las calderas y para todo el tema del calor en invierno, en las casas y en los negocios, de casi un 96%. Al día de hoy la tienen en un 64%. Y hay muy pocas posibilidades de que vaya creciendo esa cantidad de gas almacenada en Europa. Hay plata para pagar, lo que no hay es logística para traerla. ¿Y por qué enlazo esto con Ucrania? Porque a donde está llamando más la Unión Europea para pedir que aumente e incremente los gasoductos con gas, es a Rusia. Y Rusia es enemigo, por razones obvias, del gobierno ucraniano, y entonces la Unión Europea no se atreve a confraternizar mucho con Ucrania. Digamos que no es el mejor momento económico logístico para confraternizar con Ucrania y para prometerle que sí, que van a entrar en la OTAN y en la Unión Europea, porque Europa tiene un temor absoluto a que Rusia suspenda el suministro de gas hacia la Unión Europea, porque sería algo catastrófico para la Unión Europea, para todos los países que la componen. Entonces Ucrania está jugando un partido en un mal momento. ¿Por qué? Porque no puede la Unión Europea enfrentarse en este momento a Rusia y a Putin en concreto. Bien, pasamos a Italia, que ha habido mucha movida con los... Habría varios temas de Italia, ¿no? Pero sí, está señalando vos uno de los centrales hoy, que son las movilizaciones que va a haber. Que uno piensa es por lo del fascismo, pero no, es por el tema de las vacunas, en este caso. Del Green Pass. Es decir, el gobierno italiano ha sido el primero, y por eso sacamos la noticia, el primero en obligar y exigir el Green Pass, que es un carnet de estar vacunado para poder trabajar tanto en los empleos públicos como en los empleos privados. Es decir, que desde el mañana lunes se le exige a todos los trabajadores para entrar en un trabajo, en su trabajo, que estén vacunados. Realmente es bastante anticonstitucional en el sentido de que bueno, es decir, hay demasiados colectivos que se han enfrentado a esa norma que consideran absolutamente arbitraria. Entonces, no sé si el resto de los países de Europa se van a ir sumando a esa huella, a esa senda, pero en cualquier caso Italia es el primero, lo está diciendo como un campo casi de experimentación, a ver qué pasa. Y lo que pasó fue que hubo, sobre todo en el norte de Italia, también como Ancona, etcétera, una especie de huelga general. Es decir, hay demasiados, como digo, colectivos y organizaciones que están en contra, sin ser ya muy antivacunas, sino en la manifestación se veían cartelones diciendo yo me he vacunado, pero me parece una barbaridad que sea obligatorio. Es decir, que hay muchísima movida social. El gobierno italiano, presidido por Draghi, está jugando un poco en el alambre, porque vienen elecciones y siempre que hay elecciones pues no quieren tener colectivos enfrentados. Y bueno, se ha puesto en Italia también, se han amparado también en la, llamémosle, moda de bloquear los puertos. Como saben, y engancho casi con otra noticia de actualidad, está empezando a haber desabastecimientos. Hasta ahora, los desabastecimientos que ocupaba las primeras planas de los diarios, por decirlo así, eran Inglaterra. Vimos los supermercados vacíos, etcétera. Pero se está produciendo lo mismo en Alemania, en Polonia, en Italia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues está ocurriendo algo muy sencillo, que no se da abasto en los muelles para desembarcar cosas que están viniendo fundamentalmente de Asia. Y hay un colapso, es un embudo. Es decir, que es decir, de hecho en Alemania ya hay avisos de que, tenemos en cuenta que estamos en otra realidad mundial, me explico, que se calcula que el 75% de los regalos, que no es una cosa menor, que se van a hacer en Navidades, en Reyes, etcétera, como fin de año, son compras online, es decir, que vienen de muy lejos en la mayoría de los sitios. Entonces, no, ya está el gobierno alemán advirtiendo, el Ministerio de Economía, advirtiendo de que va a haber un cambio fundamental en el tema de los regalos en Alemania en las fiestas. ¿Por qué? Porque no van a llegar a tiempo los productos. Van a tener que ir a comprar. ¿Y qué ir a hacer la gente, no? Sí. Claro. Incentivada a comprar y que no pueda. Funciona. Sí. Exactamente, eso es la contradicción mayor del sistema, ¿no? Es decir, quiero comprar, quiero gastar plata, pero no encuentro con qué y dónde. Es más, si uno se mete en grandes, digamos, plataformas tipo Amazon o tipo AliExpress, que es la China, si quiere, muchos de los productos que publicitan, te dicen entrega dentro en el 12 de enero, entrega el 18 de febrero, cosas que hasta hace poco eran absolutamente insólitas. O sea, la entrega era los 4 o 5 días como mucho, ¿no? Claro. Es decir, esa es la realidad que se está viviendo. Es decir, que no hay una super demanda que no es capaz la oferta de llegar. Es decir, la máxima del capitalismo, de cruzar la famosa curva de oferta y demanda, el punto sí. adecuado para que el sistema funcione, no está funcionando. Y esa es una de las claves también para la cual también se está desarrollando algo muy interesante, que lo apuntabas vos, creo que recordar la semana pasada, María Ángeles, que es la falta de mano de obra. Es decir, lo que yo alguna vez he comentado, que uno va paseando por cualquier ciudad inglesa, cualquiera, da igual una que otra, y la demanda de trabajadores es absoluta. Es decir, que en una cuadra puede encontrarte 18 carteles de que esa tienda necesita gente. Hay una demanda total y absoluta de personal, al ser posible cualificado. Es decir, que si es plomero, puede tener muchísimo trabajo, ¿no? Pero también pero piden eso para no los supermercados, para los restaurantes, ¿no? Claro. Para todo lo que es servicios. Exacto, exacto, exacto. Bueno, en Francia se calcula, ya que sacas el tema, te doy una nota muy interesante, 30.000 millones de euros se han perdido en la restauración para los restaurantes. ¿Por qué? Porque han tenido que reducir las cartas de los menús, del establecimiento, porque no tienen personal para trabajar. Es decir, que le faltan dos cocineros, le faltan 4 mozos, es decir, que tienen que reducir, y eso, la economía lo ha sumado, digamos, y sale esa cifra que me parece claro. alucinante, ¿no? Desde el punto de vista de... Sí. No, digo, ¿por qué pasa? Digo, porque el que está escuchando dice, entonces me voy para ahí, acá no hay trabajo, claro, o la gente que está yendo de asiento de los países de Centroamérica para Estados Unidos, que es lo que le está pasando a Estados Unidos, lo mismo que claro, vos estás relatando, me voy para ahí a trabajar. Claro, luego hay una, y para desestimar eso, sí, voy a dar algunos datos también, es decir, no. si te contrata esa en Lyon, o en París, te contratan de mozo en un bar, en un boliche, en un restaurante, te van a pagar, voy a intentar hablar en dólares, ¿va? Te van a pagar a lo mejor 1.400, $1.500, puede ser. Pero el problema es que con esa plata vas a salir a alquilar algo digno, y claro, eso van a ser 900. Y entonces lo que te queda para el resto de vivir es malvivir, esa es la realidad. Es decir, empleo existen, es decir, la necesidad de contratar gente existe, no vamos a negarlo, pero luego el tema salarial no se corresponde con una situación justa. Claro. Porque si vas a ganar vas a ganar 1.500 y te va a costar el alquiler 1.000, es decir, es una contradicción. Y aparte te van a exigir papeles, etcétera, etcétera, que es lo que en general la derecha está intentando decir, bueno, vamos a hacer un poquito más permisible para que la pueda entrar gente a trabajar. Yo creo que sí va a suceder, pero lo que está es evidente es que lo que no se van a rebajar son los alquileres. Es más, los propietarios, y decíamos hace un par de semanas con el tema, ¿te acordás?, del referéndum en Berlín, es que los propietarios, los tenedores, como se dice sí. en la traducción, los tenedores de muchos inmuebles, no aflojan, y lo que al ver que llega gente, dice, pues cobro más y más. Exacto. Y más por el alquiler. Es decir, que tiene su truco. Empleo hay, es evidente, es decir, nadie que llegue a Londres sale. Yo tengo una amiga personal que llegó a Londres, aparte la fui yo a buscar al aeropuerto, es una anécdota personal pero que ilustra, ¿no? Sí. La fui a buscar al aeropuerto, venía a estudiar inglés a Inglaterra, la recogí al aeropuerto y la llevé a casa, y cuando, en Oxford en este caso, y dijo, bueno, vamos a dar una vuelta y desentumecemos de los huesos del avión. Y le digo, llévate algún currículum. Total, fuimos a una zona, digamos, comercial, y entregó 4 currículums con el teléfono mío, en inglés, ¿no? Uh-huh. Cuando llevábamos 20 minutos ya la habían llamado 2 veces. ¿Te das cuenta? Claro, era tremendo. Dice, pero si acaba de llegar. Dice, pero si llegaba hace 2 horas. Dice, sí, pero entra en uno de ellos y pregunta. Entonces volvimos para atrás, en uno de los que había entregado. Dice, usted me acaba de llamar. Sí, me interesa que entre mañana ya a trabajar. Digo, entonces, pero claro, las condiciones a ella le interesaba porque de repente se quedaba en mi casa unos días, tal. Pero si con esa plata tiene que salir luego ella a buscar el mercado inmobiliario, no le da. No le da para alquilar siquiera. Jorge, y lo mismo con esto de la sobredemanda, ¿no? Que muchas mucha gente quiere comprar y no alcanza, hay desabastecimiento. Tampoco es porque la gente tenga tanta plata que ahora puede comprar lo que quiere. Exacto, ni mucho menos. Es decir, lo que hay también es un problema que lo apuntábamos hace unas semanas, también de fabricación de microchips, que eso la audiencia puede buscar en internet, y aparte poner así problemas, microchips, que no existe en este momento. Hay fábricas que están talando horario, es decir, que pueden estar trabajando en vez de 3 turnos, 1, y mandar el seguro de desempleo a todos, miles de personas, porque no están llegando los chips de China, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de producción tan grande para después de la pandemia. Entonces, por ejemplo, un ejemplo práctico, Citroën en Francia paraliza la producción de automóviles porque no tiene, para los chips son fundamentales en un auto, para lo que es el GPS, el recorrido, para lo que es la automatización de las ventanas, del volante, etcétera. Es decir, si no tienes ese microchip, no puede, el auto no se puede fabricar. Y existe en este momento un auténtico colapso. Bien. Es decir, ocurre también en Estados Unidos, ojo, en Estados Eso Unidos. Eso te iba a decir, Estados Unidos está diciendo lo mismo. Exactamente, y con el agravante en Estados Unidos de que está habiendo una gran movida, digamos, de protesta y de movimiento sindical en algunas de los sitios clave. Fíjate qué interesante es esto para lo que entendemos la sociedad como una relación de lucha de clases. Uno de los sitios neurálgicos en este momento, al día de hoy, en el planeta, de lucha social, son los muelles, es decir, donde desembarcan o están intentando desembarcar mercancías para abastecer el mercado, como decías antes, consumista. Es decir, ahí se está produciendo, digamos, movilizaciones sociales, movilizaciones de trabajadores que están paralizando los desembarcos de producción. Estoy hablando de Holanda, estoy hablando de Italia, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Francia. Es decir, países poderosos desde el punto de vista capitalista que no están pudiendo llegar con sus productos porque los trabajadores están bloqueando las entradas que vienen de los productos que vienen en barco. Eso se ha trasladado, digamos, la situación de lucha en vez de la puerta de la fábrica a los muelles, ¿no? Exactamente. Qué importancia los puertos siempre. Bueno, Jorge, nos vamos siempre para Alemania ahora, ¿no? Sí, va a haber gobierno, ya como veníamos avisando, va a haber gobierno, le llaman gobierno en la traducción, semáforo, porque es de los verdes, el amarillo que es el color de los liberales, y el rojo que es el color de los socialdemócratas. Es decir, había otra opción que era un gobierno Jamaica con esos colores de la bandera, pero en este caso el que va a triunfar es el semáforo. Lo dicen así, aparte de las portadas de los diarios alemanes, de que va a haber semáforo. Llegan a un acuerdo, va a ser gobernado por los socialdemócratas, que es una especie de centro progresista, o como queramos llamarlo en este lenguaje ya muy prostituido de las políticas y de las ideologías mayoritarias. Los verdes que han conseguido para apoyar a ese gobierno, han conseguido como cosa estrella, que ellos en su electorado lo venden muy bien, que Alemania firme un protocolo definitivo para que deje de utilizar la energía del carbón en el año 2030, que realmente no queda tanto. Te digo eso porque ellos están súper contentos y festejando, porque hasta ese momento, hasta la firma que se produjo ayer, era en el 2038. Es decir, han acelerado 8 años el final de la industria de la utilización de la materia prima procedente del carbono. Y los liberales, que cada uno va buscando lo suyo, como es un electorado más de derecha y que siempre lucha para intentar no pagar impuestos, no vaya a ser que la gente pobre vaya a las escuelas y vaya a los hospitales públicos, lo que han decidido, lo que han apoyado, lo que van a apoyar es el gobierno, que no suban los impuestos y que lo que haya se reparta más hacia la clase media baja y clase baja. Es decir, que los liberales, digamos, protegen a su electorado conservador de derecha y clase media alta, y cada uno tira de lo suyo. La realidad es que Angela Merkel, que por cierto está en España recogiendo un premio y haciendo un poco de publicidad, ha sido sustituida y se entra a un gobierno, digamos, de carácter centroprogresista o algo así, con la espada del liberalismo, que va a tirar siempre para las clases dominantes, obvio. Muy bien. Bueno, España y el Congreso del PSOE. Sí, importante. Con todos sentados en primera fila, ¿no? Los de hoy y los de ayer. Efectivamente, efectivamente. El Partido Socialista Obrero Español, que es el partido que gobierna, tiene la mayoría de los ministros, tiene ahí también 5 de Unidas Podemos, que es Izquierda Unida más Podemos, pero hay como 15 del PSOE, que es el partido hegemónico y mayoritario en España en este momento. Bueno, celebra el 40 congresos, ¿no? Hay algún espectáculo que es muy triste. Por ejemplo, ha sido recibido con una ovación enorme hace unos minutos Felipe González, que es una auténtica caricatura de sí mismo. Digamos que recordemos que fue presidente de gobierno desde el año 1982 a 1996, 14 años, y que bueno, tiene un currículum, por lo menos para la gente de izquierda, absolutamente lamentable. Es el responsable de haber metido a España dentro de la OTAN, de una organización armada criminal como es la OTAN. Es el responsable de haber creado una banda armada paramilitar del Estado, como fueron los GAL, que actuaron y mataron a más de 25 personas en el País Vasco. Decían que como réplica de ETA, pero lo cierto y verdad es que salió de, como se dice, de las cloacas del Estado, del Ministerio del Interior, y con la firma de Felipe González. Y en lo económico, su labor en esos años de socialdemocracia fue la de privatización de las grandes empresas que había en España públicas. Comenzó una etapa de privatización de al menos 14 de las 20 grandes empresas públicas que había. Es decir, firmó con el Vaticano que la Iglesia Católica siguiera teniendo, igual que en el franquismo, un poder educativo en liceos, en escuelas, tremendo. Es decir, no es un personaje que se pueda aplaudir desde la izquierda para nada. Pues en el Congreso que empezó anoche y esta mañana ha tenido un desarrollo mayor, ha sido el gran ovacionado, ¿no? Por lo cual indica también el momento ideológico en el que está la socialdemocracia en el mundo. España es un país, digamos, importante con respecto a países como Uruguay o Argentina. El PSOE ha irradiado mucha ideología en estos últimos 20 años, es decir, ha sido un referente para el Frente Amplio, para el peronismo, y lo cierto es importante lo que discutan ahí, porque parece como que después va a haber mucha copia, ¿no?, de lo que hagan. La verdad es que ver a los afiliados, a los militantes puestos en pie aplaudiendo a Felipe González cuando entra a abrazar a Pedro Sánchez, el actual primer ministro, da, no sé si da un poco de pena o de asco, pero sí me gustaría reseñarlo, porque para el resto de la izquierda, no PSOE, es un personaje sencillamente abominable. Tremendo. Creo que está por allí el panorama que vos nos habías planteado hoy, ¿no?, para esta columna. Nosotros lo que queríamos agregarte una pregunta sobre esto del volcán que sigue. Ya ni hablamos del volcán allí. No hablamos, pero no, vos sabés que no deja de ser actualidad, exactamente, sí, porque sí. Ha roto una zona de, digamos, de lo que es la boca del volcán para un lado, para otro, y hay momentos en que la caída de la lava llega a tener hasta 40 metros de avance por hora, lo cual, imaginemos lo que es esa masa, esa lengua, esa colada lo llaman, es decir, avanzando, destruyendo todo, y yo creo que por lo que escucho de los vulcanólogos y gente experta, la verdad es que la isla va a quedar, no se sabe si habitable o no, porque es verdad que está atacando, todo, digamos, la zona desde el centro de la isla hacia el sur, y la población está más hacia el norte, pero no ya, porque inmediatamente pensamos, María Ángeles, en la tierra que queda destruida, pero hay que pensar estos días también en el aire, en el ambiente, que está absolutamente contaminado, ¿cómo respiras ahí? Y otra cosa no menor, los movimientos sísmicos que se están dando en el entorno de la isla. Bueno, el jueves dicen que hubo un movimiento muy importante allí de tierra. Casi 6. Claro. Sí. Claro, y ahí realmente empezó a alargar lava sin parar. Sin parar, y aparte cuando se le acerca algún micrófono o se invita en algún punto de Europa a algún vulcanólogo o vulcanóloga para que explique, y se le pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar? Se encogen de hombros, no se sabe. Es que no se sabe la cantidad de lava que hay porque no se puede averiguar ni investigar. De momento sigue saliendo, y bueno, lo único que cambia es la intensidad. pero salir sale. Sí, vi también que no sabían qué hacer con la ceniza, que cubría todo, las casas, Efectivamente. cubría todo, Todo, todo, y todo. Tapa tenían todo, tapa todo. qué hacer con eso. Ahora, ahí ves la dimensión nuestra, ¿no? En el medio de la naturaleza tenemos que esperar a ver Exacto, nada, no hasta que para el nada. volcán y la Y tierra aparte quieran. Sí. claro, los seres humanos somos así y claro, ya hay gente diciendo, es que luego lo que queda es una tierra al poco tiempo una tierra extremadamente fértil que puede dar hasta 4 cosechas de papas. Entonces, por eso en el entorno de todos los volcanes, de los muchos volcanes que hay en el mundo, están tan habitados. Porque es que, claro, es que después está todo muy fertilizado y claro, cualquier cosa que se planta crece y crece en unas dimensiones totalmente atrofiantes desde el punto de vista climático, pero claro, rinde. Es así. Bueno, Jorge, vamos dejando por acá entonces. Bueno, te dejo y te voy a mandar también una canción para contribuir el día que estamos celebrando. Muy bien, para el Día de la Alimentación, muy bien. Bueno, te esperamos entonces. Gracias, un abrazo, Venga, Jorge, un a lo que besote. sabe. Chao, saludos, saludos, saludos a todos, a la Chao, audiencia, a los chao. técnicos y a ti en concreto. Chao, chao.